Radioko Bane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo curdo. Radio Kobane, programa di attualità sobre la lucha del pueblo curdo. Según la cosmología yesidí, Yazdan creó el mundo y confió su protección a siete ángeles. Después creó a Adán y Eva y ordenó a los siete ángeles que se postraran ante su obra culmen. Seis de ellos lo hicieron, pero Melek Taus, el ángel pavo real, se negó, alegando que él solo podría postrarse ante Yazdan, el único y supremo Dios, y no ante seres creados del polvo. Tras ello, Melek Taus fue condenado al infierno. Lleno de remordimiento, no cedió y durante 7000 años lloró hasta apagar con sus lágrimas los fuegos del infierno, eliminando este lugar como destino de las almas. Sorprendido por su entereza y su arrepentimiento, Yazdan perdonó a Melek Taus y lo convirtió a partir de entonces en su alter ego, intermediario entre él y la humanidad, lo que hizo del ángel pavo real el centro de las adoraciones yesidís. Queridas y queridos escuchantes de Radio Kobane, en nuestro espacio de hoy hablaremos sobre uno de los pueblos más antiguos y perseguidos del corazón de Mesopotamia, los yesidíes. Buenas tardes a todas nuestras y nuestros radioescuchantes de Radio Kobane. Hoy iniciamos la retransmisión de nuestro espacio radiofónico de Woman Defen Rayaba Bilbao. Y para ello estamos aquí dos miembros de la asociación Woman Defen Rayaba Bilbao, Merche y Julia. Empezaremos con un primer bloque monográfico sobre el pueblo yesidí. Probablemente vengan a la memoria de nuestras escuchantes las impactantes imágenes de miles de personas huyendo a las montañas de Sinjar un 3 de agosto del 2014, con el objetivo de no ser víctimas de los atroces ataques de una de las bandas más infames que protagonizaron la actualidad de Oriente Medio, el Estado Islámico. No obstante, no es la primera vez en la historia que este pueblo sufre ataques con intenciones genocidas, además de múltiple discriminación por sus creencias. Pero antes de narrar estos acontecimientos, haremos un pequeño recorrido por la historia para conocer a este pueblo que habita desde hace miles de años el corazón de Mesopotamia. Y en el segundo bloque hablaremos de noticias y actividad kurda. Además, informaremos sobre campañas en proceso de apoyo a la resistencia kurda. Y también recordaros que estáis escuchando Radio Kobane en Irola Irratia, También puede ser que tengamos radioescuchas por Guernica, en Bizu Irratia, también por la zona de Granada en Radio Almaina, y también sabemos que estamos sonando online en Radio Argallo. Recordar también para quienes nos estéis sintonizando en el 107.5 del FM en Bilbao, que es Radio, que es de Irola Irratia, pues que aquí nos podréis escuchar todos los segundos martes de cada mes. Este año hemos cambiado de horario a las 8 de la tarde, las repeticiones serán los jueves siguientes a las 8 de la mañana, y recordaros también que podéis descargaros el programa en la página web de Irola Irratia, irolairratia.org. Y antes de dar paso ya definitivamente al programa, también comentaros que para seguir al tanto de las noticias de Kurdistán y también, más en concreto, también del movimiento de mujeres en Kurdistán, pues que tenéis tanto una página de Facebook como una cuenta de Twitter, que es el Kartasuna Kurdistango Emakumeekin. Y sin más dilación, ponemos un poquito de música y comenzamos a abordar todos los temas tan interesantes que tenemos hoy sobre, muchas veces por desgracia, los olvidados y olvidadas yazidíes. Agerila, demşerdeken vekşera, lehen lehen gerila, zevestan hadim buhar. Agerila, gerila, demşerdeken vekşera, lehen lehen gerila. Históricamente, la población yazidí se ha ubicado principalmente en la región geográfica kurda situada entre Irak y Siria. Según las estadísticas de Naciones Unidas, se estima que la población yazidí la componen aproximadamente unas 550.000 personas, a las que habría que añadir aproximadamente unos 40.000 yazidís que habitan en Europa, fruto de los constantes procesos migratorios consecuencia de las políticas represivas contra esta comunidad. Étnicamente se asocia a los yazidís con los kurdos, ya que hablan el dialecto kurmanji, una de las lenguas más extendidas entre la población kurda del norte de Irak y del norte de Siria. Si bien el sentir identitario en Oriente Medio no se ubica solamente en torno a un referente cultural y lingüístico, podríamos definir a los yazidís como un pueblo kurdo parlante, pero desde el punto de vista de identidad etnorreligiosa, con unas características diferenciales respecto al conjunto de la comunidad kurda. Los yazidís se consideran a sí mismos como los kurdos puros o aquellos que se mantuvieron fieles a su identidad ante las andanadas de la historia, mientras que consideran que el resto de los kurdos sucumbieron a la conversión al Islam durante las campañas de islamización a partir del siglo VII. Exceptuando lo aportado por las fuentes académicas etnoantropológicas, poco conocemos de los elementos y ritos de la religión monoteísta más antigua de Oriente Medio. Los yazidís llaman a su dios Koda, que significa el que se creó a sí mismo. Sin embargo, este grupo etnorreligioso ha sido asociado por sus vecinos musulmanes de infieles o incluso de adoradores del diablo, siendo esta una de las múltiples malinterpretaciones de la fe yazidí. Rodeado de cierto ocultismo, a veces en sus ritos, más por miedo a la persecución que por estar prohibido, los seguidores de la fe yazidí han sido condenados al ostracismo a lo largo de los siglos. Una larga historia de acoso y conversiones forzosas han diezmado a esta comunidad de forma alarmante. El origen de la religión yazidí no está del todo claro. Los yazidíes afirman que su fe tiene 6.000 años de historia, pero sus ritos han ido cambiando a lo largo de los siglos. Así nos encontramos en la actualidad con una religión sincrética que acumula características de otras religiones de la región de Oriente Medio, lo que ha moldeado un culto complejo, extraño y herético para otros grupos hegemónicos de la zona. Entre sus influencias encontramos el zoroastrismo, el cristianismo siriaco, el judaísmo y el sufismo, y es por ello que entre sus ritos encontramos elementos tan heterogéneos como el bautismo, el sacrificio del cordero o la celebración del Año Nuevo con la llegada de la primavera, una festividad que incluye la decoración de huevos con colores muy vivos. Algunas fuentes afirman que el nombre Yesidí proviene del persa Yasata, que significa ser divino. Otros dicen que el vocablo proviene del califa omeya Yazid bin Muawiyah del siglo VII, que asesinó al imán Shií Hussein ibn Ali, nieto de Mahoma. En cambio, los Esidis o Yesidís creen que su nombre proviene de Yazdan o Esid, que significa Dios. Actualmente se define al yazidismo como resultado de un proceso sincrético de miles de años que culminó con el contacto entre los cultos locales del Kurdistán con el Islam sufí, traído a la zona por el jeque Adi ibn Musafir. Sin embargo, el sustrato fundamental del yesidismo es el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas de Persia, practicado por la población kurda que habitaba el aislado valle de Lalish en los siglos 7 y 4 a.C. Reshat Sabri Rashid describe cómo durante el siglo VI a.C. el zoroastrismo se extendió a la tierra de los medos, pero no llegó a ser dominante porque ya existía una religión indígena y poderosa previa al zoroastrismo, denominada yarsanismo, emparentada con las religiones del Indo, que incluye rituales y cultos comunes como el Avesta. Cuando el zoroastrismo ganó fuerza, los que permanecieron fieles a la vieja religión fueron llamados Deva Yasna o esclavos del rocío. De acuerdo a varios investigadores kurdos, Deva Yasna ha sobrevivido entre los kurdos hasta la actualidad. El vocablo Dasni es el nombre de una tribu de kurdos yesidís y el nombre de un principado yesidí. A lo largo de la historia, todos los yesidís fueron llamados Dasini y en alguna época fueron dispersados en una gran área. Es evidente que cuando el zoroastrismo se extendió, la gente del Imperio Medo, denominados adoradores del rocío, fueron capaces de defender su religión y no aceptaron el zoroastrismo fácilmente. En cambio, el yesidismo que conocemos actualmente se fundamenta en que solo existe un dios acompañado de una corte de siete ángeles, a cuya cabeza se sitúa el ángel pavo real al que llaman Melektaus. Las características del yesidismo básicamente son tres. La primera sería la pureza religiosa, que se expresa a través del sistema de castas, con estrictas normas alimentarias, una endogamia forzosa y una variedad de tabúes que gobiernan muchos aspectos de la vida yesidí. La segunda sería la metempsicosis o constitución triple del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Diríamos que es lo más parecido a la reencarnación. Esta creencia es vital en el yesidismo, porque creen que los siete arcángeles se reencarnan periódicamente en forma humana. A este fenómeno lo denominan koasasa. También se reencarnan unas pocas almas yesidís, los yaresanis, y para ello usan la metáfora cambiar de ropa para describir dicho proceso. Como resultado de estas características, encontramos a una sociedad muy jerarquizada, con un líder secular, que es el emir o príncipe, el líder espiritual, al que denominan sheikh, y la sociedad está dividida en un sistema de castas, que fundamentalmente son los murid, los sheikh y los pir, donde las personas contraen matrimonio dentro de su respectivo grupo. بيجن أو كيبو أو كينبو طيب جي حكي ملوك ما بوهاتا سر من لمي لمي لمن لمن لمن لمن لمن لمن لمن لمن لمن يسكن مالم يما از بند وارم خدی Entre los rituales ordinarios encontramos también el producto del sincretismo, como son los cinco rezos diarios al amanecer, a la mañana, al mediodía, a la tarde y al anochecer, pero orientados hacia el sol o hacia el alish. Estos rezos deben realizarse en privado y nunca en presencia de extraños. El peregrinaje anual de 6 días a la tumba del Sheikh Adi en Lalish, aunque también existen otros santuarios dedicados a los cuásares, como en el monte Ararat. La peregrinación debe realizarse al menos una vez en la vida. Anualmente también, cada 23 de agosto al 1 de septiembre, celebran el Festival de la Asamblea. En este festival se bañan en el río, lavan figurillas del ángel pavo real de Melektaus y encienden luces en la tumba de Sheikh Hadi y otros santos. Sacrifican un buey que, junto con la iconografía del perro y la serpiente, han llevado a considerar esta religión relacionada con el mitraísmo. Al igual que los yazdaníes, los yesidís ocultaron sus creencias religiosas a los extranjeros, sin embargo nunca manifestaron animosidad contra otras religiones. Creen que Dios envía a un nuevo profeta en cada época para enseñar a los humanos el camino correcto, para protegernos del mal. También el rojo es considerado un símbolo y está presente como elemento ritual en muchos momentos o rituales de paso, como en la circuncisión de los niños, y también durante la celebración del nuevo año yesidí, que es celebrado y denominado como miércoles rojo. Otro de los elementos animales presentes en la iconografía yesidí son el perro y la serpiente. El perro viene simbolizando el bien y la serpiente simboliza el mal. En cambio, un dato curioso, la serpiente con cabeza de perro simboliza el progreso. Cualquier visitante al santuario del Alish podrá ver la representación de ambos animales en sus paredes. El concepto de bien y mal también es representado como características no necesariamente excluyentes. Por lo tanto, el bien y el mal tienen la misma importancia en el mundo material. Uno no es posible sin el otro. Si no hay frío, no puede haber caliente. Si no hay oscuridad, no puede haber luz. Y curiosamente, es en esta dialéctica donde el filósofo Hegel encontró su semilla para la dialéctica. Para concluir, según los investigadores etnoantropológicos, aunque existen numerosas similitudes entre el yesidismo y el zoroastrismo, el yesidismo no emana de la otra. El zoroastrismo, en cambio, se originó del yesidismo primitivo antes de que Zoroastro se convirtiera en profeta de una nueva religión. Por lo tanto, era yesidí o pertenecía al yesidismo. Como hemos mencionado, el santuario que guarda y da refugio a la fe yesidí está situado oculto a la vista de todos en una hondonada en el valle de Lalish, en el distrito de Shekán, en la provincia de Nínive. La propia orografía del paisaje ha protegido durante más de 9 siglos este lugar sagrado y además ha servido de refugio a aquellos yesidís víctimas de hostigamiento y persecución por parte de otomanos, por parte también de las políticas represivas y etnocidas de Saddam Hussein, y podemos recordar las masacres de las campañas Anfal, por parte también, últimamente, de grupos fundamentalistas sunís y de organizaciones armadas terroristas como Al-Qaeda y Estado Islámico. El 5 de octubre del 2018, una joven yesidí, Nadia Murad, recibió el Premio Nobel de la Paz. Nadia fue una joven víctima de una de las prácticas más salvajes cometidas por el Daesh una vez que capturaron en la región de Shingal. Ella no ha dejado de dar testimonio sobre lo ocurrido y cerca de 5.000 mujeres yesidís, de las cuales unas 3.000 se encuentran todavía en manos del Estado Islámico, que fueron vendidas como esclavas sexuales en mercados del Golfo. Es bastante gráfico que fuera el otorgamiento de este galardón lo que propiciara situar al pueblo yesidí en el centro de artículos de prensa internacional, algo que, desgraciadamente, solo había ocurrido antes cuando los combatientes del Daesh hicieron del pueblo yesidí objeto de sus masacres. Nadia Murad se convirtió además en la primera mujer kurda en conseguir dicho premio, lo que hizo de ella un símbolo de firmeza para las mujeres y jóvenes kurdas. Pero fuera de galardones y de argumentaciones periodísticas, lo ocurrido en Sinjar aquel 3 de agosto del 2014 y sus posteriores desarrollos merecen una mención en este bloque. Al hilo de lo que hemos estado escuchando sobre la historia y sobre la ideología religiosa, étnica, etcétera, de los yesidís, vamos a pasar a contar el último episodio de los 73 episodios de genocidio que ha tenido esta comunidad, y vamos a ver, nos vamos a dar cuenta las razones de fondo, ¿no?, de sectarismo religioso, etcétera, etcétera, por lo cual se ensañó tanto el Estado Islámico con esta comunidad. El 3 de agosto del 2014, el Estado Islámico, que ya venía de otras zonas de Kurdistán y de Irak, haciendo auténticas salvajadas, el pueblo yesidí amanece con una invasión terrorífica, destruyendo pueblos, destruyendo monumentos religiosos y sobre todo matando a personas, familias, niños, niñas, personas mayores que tuvieron, estamos hablando de agosto, 45 grados, 50 grados de temperatura, en un territorio muy hostil, ¿no? Porque tuvieron que huir pues a través de las montañas, etcétera, sin agua, sin alimentos. Todavía tenemos en la retina de nuestros ojos cómo, cómo iban huyendo, cómo iban dejando los cadáveres de niños, de ancianos que no podían acarrear. Fueron imágenes muy, muy, muy, muy impresionantes. Y que es verdad que sí que tuvo eco, aunque no una respuesta política acorde a lo que estaba sucediendo, y que fue casi un preámbulo de lo que iba a suceder años después, ¿no? Una de las tácticas que utilizaron y que tiene que ver con lo que nos han, lo que la compañera Julia nos ha acompañado hasta ahora con el tema del ensañamiento, fue dar como un escarmiento, porque se centraron mucho en la represión en las mujeres de cualquier edad, ¿no? Más de 5.000 mujeres fueron secuestradas, fueron llevadas inicialmente a Raqqa para venderlas como si fueran ganado. De hecho, nos consta, cuando hemos estado por allí, que hemos visto circulares donde se indicaba el precio de cada mujer dependiendo la edad, dependiendo el color del pelo, etcétera, etcétera. Es decir, una deshumanización total que se hizo con estas mujeres. Al día de hoy, como se ha dicho anteriormente, hay cerca de 3.000 mujeres de todas las edades, insisto, en que todavía no han aparecido. Es decir, que fueron vendidas bueno, a diferentes países porque efectivamente la mercancía era bastante barata. No simplemente fueron esclavas sexuales, que ya de por sí eso es tremendo, sino que se les explotó, o sea, se les explotó a nivel de trabajo, se hacían trabajos forzados en las familias, etcétera, etcétera. Y eso marcó mucho al pueblo yesidí, sobre todo a las mujeres yesidís. Las mujeres yesidís, las primeras que pudieron escapar de las garras del Estado Islámico, y algunas de las mujeres que tuvieron la suerte de poder refugiarse en otros países, lo que decían, el resumen de todo lo que había pasado, era que si hubieran estado organizadas, eso no hubiera sucedido, o cuando menos no hubiera tenido tanto impacto. Cuando sucede estos acontecimientos, algo que a nosotras no nos sorprende, pero nos parece muy importante resaltar, los únicos y las únicas que llegan a rescatarles es los compañeros y compañeras del PKK y de la SIPG de Rojava, y hacen un cordón humanitario y les van colocando en diferentes campos de refugiados, y también muchos pasaron a la zona de kurda de Turquía. Hay que resaltar que como ya era el 73º episodio, cuando tuvimos ocasión de estar con ellos en Bakur, en la parte turca, tenían toda la intención de marcharse de lugar e irse hacia Europa, pensando que, bueno, pues que ya no eran capaces de reconstruir su vida y ya no tenían energía de poder, o sea, de exponerse otra vez a otro genocidio. la manera de que el Estado Islámico hizo todo este genocidio fue posteriormente repetido en otras zonas de Oriente Medio, fundamentalmente en Siria, en Irak también, en Rojava, etcétera, ¿no? Es decir, que de una una manera de funcionar totalmente macabra, decir desproporcionada es como quitarle intensidad a lo que hicieron, ¿no? Pero bueno, pues algo como desde luego hacía mucho tiempo no visto. Lo curioso fue el poco eco, quitando lo que estaba comentando la compañera del premio que se le dio, que fue pues como un altavoz y sigue siendo como un altavoz de este genocidio, pero es verdad que hubo posiciones muy contradictorias dentro de Occidente, es decir, que hasta que no tuvo en Occidente acciones por parte del Estado Islámico, no se dieron cuenta de lo que se traían entre manos, es decir, que hasta que no tocó territorio occidental, bueno, ni siquiera posteriormente pusieron remedio, ¿no? Pero ahí se empezó a vislumbrar qué tipo de ideología totalmente dogmática y criminal guiaba al Estado Islámico, ¿no? No obstante, es importante recalcar, porque siempre hablamos de lo que fue el genocidio y no es para menos, sobre todo desde el punto de vista de las mujeres, lo que eso supuso, lo que suponía una, es decir, para todas las mujeres una violación es tremendo, ¿no? Pero en culturas, sin hacer relativismo cultural, pero en culturas donde la cuestión sexual es, y cuando tienen un modo de funcionar totalmente endogámico, etcétera, esos impactos son mayores. De manera que se han dado circunstancias muy lamentables, pero que se entiende por lo que nos ha comentado la compañera, por eso la importancia de esta introducción, el que estas mujeres, las que se han ido salvando de las garras del Estado Islámico, no han tenido una buena aceptación en su comunidad. Y eso ha sido un drama y, de hecho, la Administración Autónoma de Rojava se está haciendo cargo de muchos huérfanos y huérfanas porque las mujeres no pueden ir a su comunidad con el resultado de relaciones sexuales, es decir, con el nacimiento de niños y niñas dentro de las violaciones, etcétera. Eso es una parte que están trabajando, porque la cuestión ideológica no, y las mentalidades no se cambian de la noche a la mañana. Entonces, incluso ellas, muchas, quizás igual cada vez menos porque el tiempo pasa y la cuestión educativa, etcétera, tiene sus resultados, pero han tenido problemas ellas y los hijos de tener una aceptación dentro de su comunidad. Sí, ahora vamos a abordar, que, como decíamos anteriormente, de que no se han quedado en el victimismo, en la paralización, sino que recogieron la reflexión de si estamos organizadas, esto no hubiera pasado. Esto ha tenido un reflejo en los últimos años de cómo se han ido organizando el pueblo yesidí. Entonces, a raíz del 73 genocidio del 3 de agosto del 2004, en el que miles de yesidís fueron masacrados y miles de niñas y mujeres fueron esclavizadas, la comunidad yesidí ha formado sus propias fuerzas militares, consejos, organizaciones educativas, academias, partidos políticos para proteger su comunidad de ser sometida a cualquier nueva masacre. Echamos un vistazo a las asociaciones y organizaciones que han sido fundadas en Singal después del genocidio. La más eminente fue la de las unidades de defensa de Singal. Después de que la gente logró escapar al monte Singal, que siempre fue un refugio seguro para la comunidad yesidí, a donde huyó durante cada uno de los genocidios anteriores que enfrentaron, abrió también esta vez sus rígidos brazos para su gente. 9 jinetes defendieron los puntos más estratégicos y obstaculizaron a las pandillas del ISIS a poner un pie en la montaña. Al escuchar esto, los yesidís armados y desarmados se unieron con los soldados para cumplir una vez más su deber histórico, sumiéndose en los emplazamientos y el camino de la resistencia. Aquellos mismos que se unieron a los soldados salvadores decidieron que había llegado el momento de establecer su propia fuerza de defensa compuesta por jóvenes hombres y mujeres yesidís. En septiembre del 2014, ni siquiera un mes después del brutal genocidio, finalmente declararon la formación de las unidades de defensa de Singal, IEBS. Los jóvenes yesidís, cuyas esperanzas con fuerzas externas habían sido totalmente secuestradas, se reunieron uno a uno en las filas del IBS. Cuando se fundó el IBS, subrayaron que era la reacción al genocidio y que con sus cuerpos protegerían el destino de ser sometidos a genocidios recurrentes. ¿Cuál es la razón detrás de la formación de las IBS? A pesar de que miles de soldados armados habían estado en el lugar, dentro de un par de horas la comunidad de Sidi había sido abandonada y dejada a defenderse por sí misma, ya que toda la población de Singal había sido arrojada a las pandillas del ISIS. La comunidad yesidí, que sirvió por años en los ejércitos del Partido Democrático del Kurdistán, el PDK, presidido por Barzani y del Estado iraquí, se encontró de repente totalmente a solas, sin que nadie estuviera listo para protegerles y defender el honor de Singal. Inolvidables son los momentos en que Barzani afirmó en una declaración algunos días antes del genocidio de Singal para salvar su honor, pero lanzando ese honor en una sola noche bajo el autobús sin dar ni siquiera una sola nota y sin mirar un segundo atrás. Por esta sencilla razón, la fundación de las IBS era una necesidad para que los jóvenes de yesidís puedan defender su pueblo y su patria por su cuenta y no quedar atrapados en la trampa de la traición una vez más. La decisión de fundar las IBS fue tomada. Otra forma organizativa es la de Unidades de Mujeres de Singal, IJS. Aquellos que fueron asesinados y secuestrados durante el genocidio fueron una vez más las mujeres yesidís. solamente para no caer en manos de los bárbaros, de las bárbaras pandillas del ISIS, y para permanecer fieles a su antigua religión del ángel Tamushé Melek, cientos de mujeres saltaron de los altos alcantilados de Monte Singal con la cara de frente. Otras muchas mujeres esidís fueron tomadas como rehenes y vendidas en los mercados de este siglo XXI, que se jacta de haber mejorado la humanidad y la democracia. Debido a que los sistemas en los que vivían las mujeres de los yesidíes les rendían sin voluntad y confianza, la llegada de los 7 soldados, entre los cuales también eran combatientes que luchaban sin temor contra las pandillas del ISIS en sus emplazamientos, llenaba sus corazones de enorme esperanza. Cuando poco después de los Después, las combatientes de las unidades de defensa de las mujeres y PJ lucharon contra el ISIS, salvaron al pueblo y abrieron el corredor humanitario, salvando la vida de las mujeres yesidis. Fue allí que comenzaron a convencerse de que también pueden estas mujeres valientes tomar posición en los lugares de la resistencia. Como resultado de todo esto, las mujeres yesidíes decidieron en el 2015 establecer la Unidad de Defensa de Mujeres de Singal. Poco después, el nombre cambió a Unidades de Mujeres de Singal, IJS. El IJS dijo en su primera declaración que habían decidido formar esta formación militar principalmente con el fin de vengar a las mujeres yesidíes tomadas esclavas y vendidas en los mercados. Hasta ahora, las IBS y JS han liberado las ciudades de Singal y demás ciudades y pueblos que viven alrededor en esta región. A pesar de que pueda haber ahora un par de diferentes unidades presentes en algunas zonas y pueblos, esas aldeas y pueblos, sin embargo, han sido liberados del ISIS con la sangre y sudor de las IBS y JS. Una frontera de 39 kilómetros separaba los emplazamientos del IBS y JS de las pandillas del ISIS. Hasta la llegada de la unidad iraquí Has al-Sabi a estas áreas, las fuerzas de defensa del pueblo, PKK, y las IBS ya habían luchado hombro a hombro durante 11 meses contra las pandillas del ISIS en Singal. خوازی ابیاد ماما هد ام بجیم سر فلازی بجیم بلی کردستان نبس بلین گازی خونا ما هم یا بو راز ام گهش نمراتی Otra forma organizativa muy importante para articular el movimiento en Singal es la Asamblea Constituyente de Singal. La comunidad de Sidi decidió el 14 de enero del 2015, por primera vez en su historia, administrarse sin depender de nadie. El principal objetivo de la Asamblea es organizar, proteger y educar al pueblo. Cuando estos objetivos fueron publicados en la prensa, Barzani fue el primero en expresar su descontento. Afirmó abiertamente: el PKK quiere establecer cantones en Singal. Pero esto fue, por el contrario, una decisión tomada por el pueblo de Singal. La gente vio, después del genocidio, que si no se administraba en un momento tan decisivo, enfrentar los genocidios siempre sería su destino. Para evitar nuevas masacres contra su comunidad, establecieron la Asamblea Constituyente de Singal. Esta asamblea existe desde hace 2 años y los representantes de todas las organizaciones y asociaciones son parte de ella. La asamblea se compone de 14 comités y cuenta con un total de 34 miembros. En julio del 2016 se declaró también el Consejo de Canasor. Tras la inundación de retornados a sus aldeas, la coordinación de la sociedad democrática de Sidi tomó la decisión de que cada pueblo formara su propio consejo. El 11 de marzo del 2017, el pueblo bori fundó su consejo y el 30 de marzo se presentó el Consejo de Sardes en la montaña de Sengal con 63 miembros. Movimiento Libre de Mujeres SIDI. Las mayores víctimas del 73 genocidio fueron una vez más las mujeres y niñas que fueron humilladas y vendidas como esclavas en los mercados. Las mujeres que estaban decididas a construir su propia voluntad fuerte y administrarla a partir de ahora, decidieron instituir el Movimiento Libre de Mujeres, TASLE, cuyo principal papel y misión es organizar y educar a las mujeres yesidís. El Consejo de TASLE consta de 31 miembros. بجنبلي كردستان حيفا شنقالي الراكين بجنبلي دولة بون حيفا فرمانا راكين هيي هواري هيي هيي هواري هيي هواري تبران الكردستاني. Otra forma de estructurarse es la educación en Sengal. Como ya no queda nada que respalde los nombres del gobierno regional y del sistema iraquí en Sengal, los jóvenes yesidis han abierto en tiendas de campaña escuelas provisionales para los niños de Sengal, según sus limitadas posibilidades. Las clases están siendo dadas bajo tales condiciones desde hace unos cuantos años y por primera vez los niños de Sengal disfrutan lecciones en su lengua materna. En cada aldea y en cada área se han establecido escuelas y se educa a las niñas y a los niños. En total se han construido hasta ahora 10 escuelas formadas por 40 clases. El nivel educativo sube hasta el sexto grado, mientras que el año pasado más de 400 alumnos se matricularon. Este año el número de alumnos ha crecido a más de 600. En total, 33 profesores, idiomas, matemáticas, estudios sociales, deporte, arte, biología y música. Este año también se han añadido lecciones de árabe e inglés. Sí, bueno, ahora ya empezamos el bloque de noticias y empezamos con una que viene a colación con precisamente lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Que es el tema de los yesidís y de Sengal. Y curiosamente, Bagdad, y el KDP acuerdan un plan con Estados Unidos para Singal. Desde hace un tiempo se están llevando a cabo conversaciones por orden de Estados Unidos entre el KRG, controlado por el partido barzanista del KDP, y el gobierno de Bagdad sobre la situación de Singal. Ayer, 9 de octubre, el portavoz del primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, anunció que habían llegado a un acuerdo. En dicho acuerdo anuncian que el gobierno central será responsable de la seguridad de Singal y así se pondrá fin a la existencia de grupos no invitados. Acuerdo en el marco de un plan estadounidense. El acuerdo contiene disposiciones por la retirada de las fuerzas militares del área de la ciudad y para que la seguridad sea garantizada por la Policía Federal. A todo esto responde el Consejo de Singal. Las conversaciones no involucran a la gente de Singal. En una declaración publicada el sábado, el Consejo de Administración Autónomo Democrático en Singal dijo que la Administración Autónoma de Singal ha estado siguiendo las conversaciones sobre el gobierno iraquí y el gobierno de Kurdistán sobre los controvertidos territorios cubiertos por el artículo 140. El pueblo de Singal no está informado de esas reuniones, no aceptará una solución propuesta en la que el pueblo de Singal no esté involucrado. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos en las regiones en disputa y queremos un estatus permanente para nuestro pueblo. Las demandas de los yesidíes deben ser decisivas. Hemos estado administrando Singal durante 6 años, durante los cuales no hubo problemas y, por lo tanto, continuaremos sirviendo al pueblo. Ninguna decisión que se imponga a la sociedad yesidí en contra de su voluntad puede ser constructiva. Esta es una advertencia a todas las partes involucradas. Para que el debate se desarrolle sobre la base adecuada, también debemos ser reconocidos como una de las partes implicadas. Estamos a favor de la paz y el diálogo, sin embargo, no podemos aceptar nada que sea contrario a los intereses de nuestro pueblo. El pueblo de Singal también debe expresar su reacción en este asunto. Bueno, pasando a otro tipo de noticias, nos parece importante resaltar por su gravedad la muerte de la abogada Ebru Timting tras 238 días en huelga de hambre exigiendo justicia. Mientras el mundo entero se encuentra en plena debacle pandémica, en Turquía muchas personas están librando batallas oponiéndose a las políticas fascistas que violan los derechos y las libertades fundamentales. Este país se ha tornado en una prisión donde sus rehenes están divididos entre los que permanecen en el interior de los muros y aquellos que quedan fuera de ellos pero que no se atreven a alzar su voz. Estas luchas y resistencias tienen consecuencias irreparables, como la muerte de la abogada Ebru Timting en el día de ayer, hecho que ocurrió tras 238 días de ayuno hasta la muerte. Ebru fue condenada en marzo del 2019 a 13 años y 6 meses de prisión, acusada de ser presunta miembro de una organización terrorista junto a otros 17 letrados, acumulando un total de 150 años de prisión. Ebru Timting es la cuarta prisionera política que muere dentro de unas causas contra presuntos miembros del Partido Revolucionario de Liberación del Pueblo. La sentencia fue dictada tras un polémico juicio en el que la defensa denunció irregulares judiciales como la obstrucción al acceso a pruebas concluyentes y a la expansión de testimonios contradictorios de un testigo anónimo. La compañera abogada inició la huelga de hambre el pasado 2 de enero, a la que se sumó un mes después a Itak Unsal con el objetivo de exigir un juicio justo. El 5 de abril declaró iniciar un ayuno de muerte. Ahora vamos a hablar de algunas campañas que se encuentran en desarrollo. Una de ellas, bueno, concretamente fue ayer, el día 10 de octubre, se declaró el Día Internacional o el Día Mundial por la Libertad del líder Abdullah Öcalan. Todos recordamos que el 9 de octubre fue el aniversario del comienzo de la conspiración internacional contra el líder kurdo, quien hace ya 22 años tuvo que abandonar Siria debido a la presión internacional de Turquía y de la OTAN, y que emprendió a raíz de su salida de Siria pues una odisea a través de Europa por un proceso de paz, ¿no?, que finalmente condujo a su deportación coordinada internacionalmente desde la embajada griega en Nairobi hasta Turquía. Entonces, con motivo del comienzo de la conspiración internacional contra el fundador del PKK, las organizaciones kurdas pues han pedido jornadas de acción descentralizada dirigidas contra los ataques de ocupación de Turquía en Rojava. Se han organizado en todas partes del mundo, incluido también en las ciudades de Rojava, en ciudades del noreste de Siria, diversas manifestaciones y mítines con motivo de este Día Mundial y contra su aislamiento en la isla carcelaria turca de Imrali. También en Europa se están llevando a cabo numerosas concentraciones y manifestaciones a favor de la liberación de Reverapo, y el nombre de la campaña es El momento ha llegado. Así que os conminamos a que estéis un poco atentas y atentos, porque también aquí en Euskal Herria vamos a desarrollar diferentes actividades relacionadas con la campaña por la liberación de Reverapo. Desde la campaña Women Defend Rojava nos mandan esta nota. Queridas amigas, con la iniciativa del movimiento feminista Congres Estar en Rojava, las mujeres de Siria septentrional y oriental han iniciado una campaña contra la ocupación y el genocidio feminicidio. Nosotras como mujeres estamos en contra de la ocupación porque no solo ataca un territorio, sino también la sociedad, la cultura y especialmente a las mujeres. Hoy se anunció la campaña en los campamentos de desplazadas, donde viven los refugiados de las regiones ocupadas que el Estado turco ha ocupado violentamente. Agradecemos cualquier acción o expresión de solidaridad. También tenemos una acción programada a nivel europeo, bueno, concretamente más embarcada en el territorio del Estado, pero bueno, teniendo en cuenta que tenemos una embajada turca situada en Madrid, para el día 13 de este mes, de 9 y media a 12, pues está programado recordarle todas las veces que podamos a la embajada turca pues que seguimos luchando hasta ver libre al líder APO Abdullah Öcalan. Con eso se combina a las personas a que llamen a la embajada, que su teléfono no pare de sonar para joderles un poquito. Si se puede hacer con número oculto, pues mejor. O bien enviando correos electrónicos a embajada.madrid@mfa.gob.tr. Y en estas llamadas pues se les puede preguntar por el aislamiento de Öcalan, sobre las operaciones del genocidio político kurdo, la vulneración de los derechos humanos, la ocupación del noroeste de Siria. Bueno, ya sabemos cuál va a ser su respuesta, pero tenemos que darle duro. Y además, como parte de las actividades culturales y de sensibilización sobre el Kurdistán, tenemos la presentación de una película kurda titulada en castellano Por la libertad y en kurdo Jibo Asadiye, del director Ersin Çelik. Esta presentación se dará en Bilbo Rock el día 1 de noviembre a las 7 de la tarde. Las entradas, evidentemente, con el tema de la pandemia, pues tendrán que comprarse con antelación a través de las páginas y de los perfiles tanto de Facebook como de Twitter que ya vamos a colgar, y tener presente que nos acompañará el director de la película, con lo cual después de la peli pues habrá un cineforum. La película, para que tengáis un poco de idea, va sobre la resistencia en el barrio histórico de Sur, en Diyarbakir, durante los acontecimientos y los ataques de la policía y de los militares del gobierno de Erdogan en el 2015. Bueno, Merche, estarás de acuerdo conmigo en que hoy ha sido un programa bastante curioso, ¿no? Uh-huh. Interesante. Bueno, eso es. Entonces ya damos por concluido nuestro programa monográfico sobre el pueblo yesidí, sobre las noticias de la actualidad kurda, y emplazamos a todas nuestras radioescuchantes al próximo programa de Radio Kobane, que tendrá lugar el segundo martes de noviembre, que será el día 10 a las 8 de la tarde. Y para todas aquellas radioescuchantes que quieran seguirnos a través de las redes sociales, pues ya sabéis que tanto a través de Facebook como a través de Twitter tenemos en el Kartasuna Kurdistán o Emakumeekin noticias sobre las mujeres kurdas, el movimiento de resistencia, etcétera, etcétera. Ahí podéis encontrarnos, y si queréis poneros en contacto con nosotras y hacernos llegar vuestras inquietudes, vuestras preguntas, pues encantados de poder recibirlas y contestaros. Y antes de terminar de despedirnos, pues recordar que también un saludo, aparte de todos los radioescuchas de Irola Irratia, pues también a aquellas que nos estén oyendo desde Bistu Irratia, Radio Almaina y Radio Argallo. Recordaros, pues como acaba de comentar la compañera, que todos los segundos martes, por supuesto el próximo el 10 de noviembre, pero todos los segundos martes de mes a las 8 de la tarde nos podréis escuchar. Las repeticiones, por si os habéis enganchado tarde y queréis volver a escucharlo en la radio, los jueves a las 8 de la mañana. Y recordaros también que si no os viene bien el horario de la repetición, pues tampoco pasa nada, os lo podéis descargar en irolairratia.org. Lo dicho, nos vemos en el mes de... Bueno, nos escuchamos. Y si alguien se pone en contacto con la a través de Twitter o Facebook, os leemos. Pues hasta el mes que viene. Que salud y a cuidarse mucho. We'll be right back. kurdistan işere şer ve kagir germe jibuna ne yaran ve ki cehennem lü kurdistan işere şer ve kagir germe jibuna gainan ve ki cehennem ember kadan azabı jidir sınav dikin u sınav indilla jivar eridikin ber kadana gerilla jidir sınav dikin u sınav indilla jivar eridikin he he he he Kabejinem kusilav ke zap zap zap e Kabejinem kuj bir nav